tortilla. Dos paquetes pema vamos a quemar. Una buciraco y otra macumba. Después de fandango nos vamos a comer sancocho mondongo de la negra iré. ¡Ay! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, linda, calinda y hombre, tan donda mulata! ¡Vamos al fandango! Dos paquetes pema vamos a quemar, una buciraco y otra macumba. Después del fandango nos vamos a comer sancocho mondongo de la negra Inés.